casa con dos chichones. El niño vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones, dar inyecciones. Pregunta la abuela, ¿habrá que internarlo? ¿Será una secuela? ¿Tendrá convulsiones? Su madre, pa' curarlo, le hace canciones. El niño está muy triste, qué descontento. El niño está muy triste, qué descontento. El médico insiste con los fomentos, trae la ra, ira, ra, ira, ra, ira, ra, ra, con los fomentos. Sugieren los tíos mejor abrigarlo, que no tome frío, cuidarlo del viento. Su madre, pa' curarlo, le cuenta un cuento. El niño amanecido con pesadillas, uy, el niño amanecido con pesadillas. El médico ha ido por las pastillas, traerá, traerá, traerá, traerá, traerá, y por las pastillas. Si fue algún fantasma que vino a asustarlo, poner cataplasma y pisarle papilla. Su madre, pa' curarlo, le hace cosquillas. El niño en bicicleta se tuerce un hueso. El niño en bicicleta se tuerce un hueso. El médico receta, póngale un yeso. Trae la ra, ira, ra, ira, ra, ira, ra, ra, y ponerle un yeso. El padre le ordena que vaya a la cama, y si viene la pena que empiecen los rezos. Su madre, pa' curarlo, lo come a besos.